sintoniza la radio Ratue. Dar una vuelta a las noticias. El programa se llama El Santo Libertad. Rato. Ya, aquí estamos, un saludo a todas las personas en el día de hoy que están escuchando el programa Transando Libertades, a toda la gente que está sintonizando la radio y la TUE, también a las personas que lo escuchan a través de las emisoras que retransmiten el programa. Hace un ratito que no nos veíamos, pero estábamos trabajando para poder volver con más temas. Ya cada vez nos vamos incorporando más personas y se va haciendo un trabajo en equipo. Recordarles que este programa busca transmitir para la gente de acá de Puerto Cisnes, para las personas de la Patagonia, en palabras simples, distintas cosas que vayan pasando en los territorios, sobre todo en la región y en otras partes que pueden simbolizar experiencias de organización, experiencias de vida comunitaria, experiencias de cómo se va tejiendo un buen vivir y también de cómo se va haciendo frente al mal vivir, pues a lo que nos quieren imponer, a todas estas políticas que siempre quieren pasarnos por alto y beneficiar simplemente a un puñado de empresarios y políticos ladrones. Oye, y para el capítulo del día de hoy tenemos hartos temas que ya vamos a comentarles, pero igual queríamos como hacer referencia a muchas cosas que han estado pasando acá, sobre todo en la región con respecto al tema de la minería y que son importantes comentarlas, si bien no vamos a profundizar en eso en este capítulo, pero sí mencionar que durante los días que pasaron hubieron noticias importantes para todas las personas que están ahí atentos a la invasión de la minería, ¿cierto, Daniel? Sí, hola, buenos a todos los que nos están escuchando y a los que nos siguen y a los que comparten este programa. Y esta semana hemos recibido una noticia sobre la Corte Suprema de Justicia. El pasado 15 de mayo, la Corte Suprema propinó un duro revés a la interpretación del Servicio de Evaluación Ambiental SEA en materia de participación ciudadana en los procesos de las declaraciones de impacto ambiental. Esto quiere decir que la Corte de Apelaciones de Coyhaique, que en un momento pensó que las prospecciones de Laguna Gol tenían ninguna implicancia dentro de la materia ecológica que podrían llegar a dañar. Ese era su argumento para no dejar abierta la participación ciudadana en estos proyectos mineros. Y rechazó. A base de esto, un grupo de vecinos de Puerto Ingeniero Ibáñez puso un recurso de protección para que de alguna manera la ciudadanía tenga participación dentro de estos proyectos. Esto yo creo que al final es una noticia muy buena porque abre una puerta hacia la participación de la gente y hacia estos proyectos, pero también deja una gran duda de cómo realmente vamos a poder participar todos dentro de ese proceso. Porque si bien la Corte rechazó, también puede ser la misma Corte que diga que como que las protestas que se están armando no, como que no valen la pena, entonces igual van a seguir con las prospecciones. Hay que mirarlo de reojo esta noticia, no nos sigan mintiendo, porque esto puede ser como un populismo de parte del Estado que para que vean que se puede participar, pero al final las decisiones siempre las van a tomar ellos. Así que hay que ver bien cómo nosotros como ciudadanos nos damos cuenta de eso. Sí, igual como dice Daniel, ahí saludar a todas las personas que participaron de ese recurso. Claro, esto no es como un freno total, pero sí se le pone pausa, hay algo que querían aplicar igual destacar que la Corte de Apelaciones de acá de Coyhaique había estado a favor de que se continúe con las prospecciones y fue en Santiago que les doblaron la mano, o sea, como la Corte Suprema dijo no, pues esto no puede, no está bien dentro del funcionamiento. Y como dice Daniel, claro, más adelante hay que estar atentos a lo que vaya pasando, pero por el momento es una gran noticia de que se haya paralizado esa obra. A saludar a todas las personas que trabajaron para poner ese recurso, y a las personas que se han movilizado en Ibáñez y en todo ese territorio para alertar sobre la amenaza minera que quieren instalar ahí. Bueno, volviendo un poco al capítulo de hoy, se va a dividir en tres bloques. El primer bloque tiene que ver con las semillas libres, el intercambio de semillas y trasquinto, como les decíamos, y un poco la amenaza que significa el TTP-11 que quieren aprobar en estos días. Luego de eso vamos a conversar con un compañero de Argentina justamente sobre la minería y también sobre el traslado de 100 toneladas de mercurio que hicieron desde Argentina hacia Chile y que quieren, por San Antonio, querían llevar para Alemania. Bueno, con Nelson Ruiz de Jujuy, vamos a estar conversando sobre cómo ellos han vivido la minería, sobre cómo vieron este traslado del mercurio y también una importante experiencia de ellos sobre cómo le han doblado la mano a muchas mineras y que no son monstruos invencibles, que tienen pies de barro, como dice él. Así que una entrevista muy interesante, una conversación muy buena. Vamos a terminar con una entrevista a Ingrid de Aiciencia, una fundación de aquí de Aysén, que han estado dedicadas al estudio del Bombus dalbomi, que es el abejorro colorado que conocemos, o el abejorro nativo. En esa entrevista vamos a poder darnos cuenta o conocer cuál es la realidad actual del abejorro colorado acá en la Patagonia, en Chile, y cuáles son sus amenazas, por qué está siendo amenazado y cuáles son las consecuencias de esto. Como siempre, el llamado acá es a que nos informemos, compartamos esta información en palabras simples y no nos quedemos solo con la información, sino que podamos organizarnos en torno a todas las cosas que nos están afectando, ya sea cosas que parecen gigantescas como la minería y cosas que en apariencia son invisibles, pero que pueden causar un daño muy grande, como es la desaparición del abejorro colorado, el único polinizador o el polinizador más importante de los bosques de la Patagonia. Eso, chicos. Después de esta introducción, vamos a dar paso a un tema de tierra oscura. Tierra oscura y con barro en las manos. Y con barro en las manos para dar paso luego a las entrevistas. Bueno, ya estamos de vuelta en el segundo bloque del programa Trenzando Libertades. Y hoy día tenemos un programa muy entretenido. Así que les dejo aquí, estoy acompañada de Ade. Hola amigas, hola amigos. Saludar a toda la gente que está escuchando en este momento este nuevo capítulo de Trenzando Libertades. Como decía la Katherine, en este bloque vamos a tener una conversación súper enriquecedora también. Vamos a hablar con la compita, la Fernanda Campos, de Temuco, del Hualmapu. Hola Feña, ¿cómo estáis? Hola, ¿cómo estáis? Aquí estamos con un poquito de lluvia. ¿Por allá cómo está el clima? Acá está súper seco, ahí se queda profunda. Ay, recórcholis. Vamos a mandar un poquito de lluvia para allá. Oye, viejita. Sí, oye, hermanita, cuéntanos un poquito de todo el trabajo que tú llevas haciendo ya hace varios años, entendemos nosotras. Por acá te conocimos en el mes de... ¿En qué mes más o menos vino la Feña acá, Cisne? ¿Más o menos? En octubre. En octubre. Estuvo por acá la Feña compartiendo este saber de las semillas, de ir entregando todo este kimun, ¿cierto?, ancestral, que ella trabaja ya hace, como decía, bastante tiempo con más gente, con comunidades, con más mujeres. Y bueno, ahí Feñita, tú cuéntanos cómo ha sido tu experiencia y cómo ha sido estos años en este trabajo. Bueno, estoy muy agradecida que me hayan invitado acá para poder difundir un intercambio de semillas como muy ancestral que vamos a realizar en Coyhaique, en el museo, el día sábado 25 de mayo. Y bueno, yo soy guardiana de semillas hace, no sé, mucho tiempo, y la verdad es que estoy súper preocupada por todo lo que está pasando ahora, en especial por el Tratado del Transpacífico. Y bueno, cuando conocí la semilla fue en un Trasquintún en la cordillera, y como que quedé impactada porque había una variedad increíble de colores de selva, de tomate, de poroto, de arvejas, que yo nunca había visto. Era niña, así tenía como 16, 17 años, y fue como, ¿por qué? ¿Dónde está esto? Y justo en ese tiempo estaba a punto de aprobarse el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Y como que yo quedé súper impactada porque hay las personas que exponían en su Tasquintún hablaban de que iban a privatizar la semilla, y que existía semilla híbrida y semillas transgénicas, y semillas naturales, tradicionales, y semillas que eran cultivadas por la naturaleza sin el impacto o la invasión humana. Uh-huh. Y así como, ¿qué onda? No tenía idea de eso. Y eso fue lo que a mí me llamó la atención. Y por eso me dediqué a esta labor de cultivar, autoproducir, intercambiar y regalar semillas. Bueno, respecto a esto, igual es un trabajo súper bonito y muy valorable. Nosotros tuvimos la oportunidad de haber compartido contigo el año pasado. Acá en De la Raíz pudimos igual levantar un invernadero. Fue una experiencia súper bonita. Y cuéntanos un poco de eso, cómo el trafficking de semillas y el banco de semillas. Tengo entendido que tú igual tienes alrededor de varios lugares, ¿cierto? Sí, pues el año pasado, como yo soy de Hualmapu, de Temuco, pero el año pasado tuve la invitación de irme para Patagonia, que yo siempre lo deseé con todo mi corazón, porque igual siempre me habían invitado para allá en el 2013 a hacer talleres, bancos de semillas. Entonces, como que ya me fui para allá, y como no tenía una huerta en sí, porque estoy acostumbrada a levantarme con plantas y comer de mis plantas, etcétera, porque igual tengo más de 50 especies y variedades de semillas que son naturales, cultivadas de forma orgánica, con biopreparados, con compost. Entonces, yo lo único que decía en Patagonia era poder activar banco vivo de semillas y dedicarme a poder darle vida a las semillas que tenía, porque si en verdad estaban guardadas no tenía ni un sentido. Claro. Y necesitaban tierra, pues, por eso igual cuando ustedes me escribieron y me invitaron para allá, a mí me puse súper feliz, porque yo sentía, ¡oh, qué bonito! Mis semillas van a tener tierra. Uh-huh. Y van a poder cultivarse, ¿hasta ahí? Claro. Claro, por tus redes sociales también nos muestras bastante, digamos, el trafficking que hace siempre de semillas, los trabajos igual que hacen en levantar invernadero. Sí, o sea, ahora igual estamos amenazados por este Tratado del Transpacífico, y la verdad es súper complejo porque de varias fuentes se sabe que se va a aprobar. Claro. Y lamentablemente esto vulnera los derechos del humano, sí, los derechos ciudadanos, laborales, los derechos de salud, los derechos de las semillas, porque le han incentivado a los obtentores de semillas que van robando genética de semillas que son naturales o tradicionales y les ponen un obtentor. Entonces van creando variedades que son híbridas o variedades que son transgénicas y después, por ejemplo, al agricultor lo pueden multar porque, no sé, pues su maíz, que era mapuche en sí, y que era natural, que ha sido cultivado de forma ancestral por varios años ya, pasa de una u otra forma por polinizadores a ser transgénico o híbrido. Y que no es algo que el agricultor agroecológico desee, pues. Claro. Ni tampoco la gente, claro. La idea en sí es fomentar, porque igual Patagonia está alejada de varias contaminaciones. Igual hay harto monocultivo de pino, que también son fumigados con glifosato, que es algo súper tóxico para la salud, tanto de la flora, de la fauna y humana. Pero allá todavía se pueden crear bancos vivos de semillas, y me refiero con esto a que las semillas sean cultivadas año a año, porque los bancos vivos de semillas tienen ese foco, ese objetivo, porque por ejemplo las semillas son tan hermosas y evolucionan a nivel genético y biológico y se van adecuando a los contextos de cambio climático. En cambio, por ejemplo, las semillas de los bancos de semillas están resguardadas y luego cuando uno puede estar así resguardada más de 5, 10, 12 años y cuando uno la saca y la planta, la semilla no tiene la misma fortaleza que una semilla tradicional o natural que ha sido cultivada año a año. Claro, se entiende igual la importancia de este trabajo y como tú decías, lo nefasto que viene a ser este tratado, que ya es como un secreto a voces que es aprobado, ¿no es cierto? Es como que, bueno, por todas partes y a lo largo de todo el territorio chileno se están levantando diversas agrupaciones, asociaciones, personas naturales que están levantando la voz a que los senadores, que en este caso son los últimos en decidir, rechacen este tratado y vean, claro, que vulnera, como tú dices, nuestros derechos más básicos como seres humanos también, pues. Es súper grave lo que va a pasar, la gente no lo dimensiona, no lo ve, porque también hay toda una maraña encima que tapa todo esto, ¿cierto? Los medios no lo conversan y ponte tú para acá, para el sur, que uno está como más alejado todavía del centro de las ciudades grandes donde hay como trabajos más de contrainformación. Aquí estamos levantando con mucho esfuerzo todas estas cositas, todos estos espacios para que estas cosas se sepan, ¿no es cierto? Acá en Cine la idea de levantar el medio y de sacar este programa es también que tu experiencia y que la experiencia de muchas personas que luchan por defender la tierra, sus semillas, su agua, se conozcan y que la gente lo sienta también, por cierto, como tú dices, esta tierra que está viva y que está todo también por defender. Sí, porque es que es algo esencial, o sea, si nosotros amamos la vida, primero nos amamos a nosotros mismos para poder existir en ella. Eso habla el Kimun y el Requizón, que es la sabiduría y pensamiento mapuche, que nosotros vivimos en armonía con el universo, en armonía con la tierra, con la mien, que son los espíritus protectores de cada elemento de la naturaleza. Entonces lo que está pasando ahora, por ejemplo, no sé, pues estamos en el 2019 y el otro día estaba hablando con un amigo en torno al bosque y hay una sequía tremenda, incluso hasta Patagonia, porque igual es ahí que igual ahí hay un poco de sequía. Y la verdad es que si nosotros nos ponemos a pensar en los tiempos de la naturaleza, son completamente distintos a los tiempos de las personas o la sociedad. Por ejemplo, si yo, no sé, pues salgo un fin de semana a recolectar semillas de árboles que son endémicos para propagar, estas semillas tienen distintas formas y distintas técnicas de siembra. Si yo recolecto semillas de peumbo, las puedo poner a germinar inmediatamente, pero ellos pasan por una latencia y se demoran más de 6 meses en germinar. Y luego yo me demoro 2 años en trasplantarlas, ¿ya? Entonces recién en 3 años puedo empezar a crear un bosque de renovables. Y el bosque igual es una fiesta, es una convivencia entre distintos seres de la fauna y de la flora, y también el reino fungi, porque el reino fungi es el que permite alianzas estratégicas y simbióticas bajo el suelo, que son las raíces, que permiten que las plantas puedan tener nutrientes para poder alimentarse. Entonces son, imagínate, más de 3 años en que uno se demora en trasplantar un árbol para que haya bosque. Y este verano nosotros vimos cómo fueron los incendios ahí en Cochrane, ahí en Patagonia, también sí, en Chile, en el sur de Chile. Y si nosotros, por ejemplo, no nos dedicamos a hacer bosque ahora, imagínate, son 3 años en que uno se demora recién en hacer un trasplante, en 2031 nos vamos a estar quemando. Entonces es algo que es esencial y es vital para todas las personas y todos los seres que están en la Tierra. Y Patagonia tiene un gran potencial y por eso ahora todos los ojos de los políticos, ¿sí? Y por ejemplo los senadores, yo la semana pasada estuve hablando con un senador de la Araucanía y bueno, los senadores dijeron que todo el mes de mayo se van a pasar a revisar el Tratado del Transpacífico porque son más de 2.600 páginas que el gobierno le había dado urgencia porque lo quería aprobar inmediatamente. Es un tratado que conglomera a 11 países y estandariza los derechos en estos 11 países, ¿ya? Y como que vamos a tener todo mayo para poder hacer difusión del TPP, para que la sociedad sepa lo que está ocurriendo, porque también hay todo un, no sé, un caos en torno a los referentes cognitivos, las noticias en sí, no sé, por los más medios nacionales, no están informando acerca de lo que está ocurriendo y algo súper complejo. Todo el mar, por ejemplo, está contaminado, los salmones tienen virus IPSA y la gente tampoco sabe, igual está consumiendo salmones. Y es porque todo está manejado de una u otra forma por las transnacionales, porque Chile es una sociedad anónima. Claro. Pocas personas lo saben, pocas personas están activas porque igual de una u otra forma, no sé, por las redes sociales, los medios tecnológicos, etcétera, igual han hecho deshumanizarnos. La conexión con la naturaleza igual se iba perdiendo, por eso, por ejemplo, uno queda impactado cuando ve una foto de un bosque en algún lugar del planeta sin darse cuenta de que el bosque que está en el mismo lugar donde tú vivías ya no existe. Sí, vos, como tú dices, es urgente empezar ahora a agitar en este foco, ¿cierto? No perder este foco de lo que está pasando ahora, de que la gente también empiece a saber, porque claro, no se sabe, como tú dices, los medios oficiales o lo que llega para acá, está todo manipulado también por estas grandes empresas transnacionales que quieren saquear todo, y claro, las comunidades y la gente jamás serán de su interés. Entonces, ahora el mes de mayo, como dices tú, es urgente empezar a agitar, a levantar información, a que la gente en sus distintos territorios empiece a ejercer este trabajo, en las juntas de vecinos, en los espacios que sean y que estén disponibles, o en las calles, para que la gente unida también pueda quizás poder cambiar el curso de lo que ya es como una muerte anunciada, ¿cierto? Es como que uno tampoco jamás va a esperar algo de los que siempre nos han embarrado, ¿cierto? Nos han vivido cagando siempre, entonces, pero bueno, tenemos que seguir dando la pelea siempre, pues nunca se van a bajar los brazos. Ya como agradecer igual el espacio, o sea, agradecer que tú hayas estado con nosotras, haber compartido tu experiencia, habernos puesto un poco al día de cómo va este proceso con este tratado. Y nada, pues, ¿quieres algunas palabras o algo antes de despedir el blog? Sí, difusión a este trasquintún de semillas con memoria ancestral que vamos a hacer el sábado 25 en la sala de la familia del Museo Regional de Aysén, en donde vamos a comenzar la jornada entre las 15 y las 15:30 horas. Después vamos a pasar a un taller de cultivo intensivo o autoproducción de semillas naturales, para después compartir un matutún. Y a las 4:30, 16:30 horas, vamos a comenzar en sí con el Tlaxquintú. Tlaxquintú es la manera mapuche de intercambiar tanto semillas como productos locales, plantines, etcétera. Y es una invitación abierta a todas las personas que son amantes de las plantas, de la naturaleza, del bosque, para que vayan y si no tienen semillas, si no tienen planta, no sé, puedan enviar alguna salsa de algo, alguna salsa de ají, alguna semilla, etcétera, porque todos vamos a estar allá compartiendo semillas, plantas, y también va a haber una exposición de una colección de semillas tradicionales que va a ser el sábado 25 en el mismo lugar y también va a durar hasta el domingo 26. Buena. ¿Algún temita, Feñita, antes de despedirte? Al alguien que imita, ay, si yo quiero escuchar rock, me gusta Abismo, sería maravilloso. ¿Abismo? ¿De Goyeike? Sí. Ya vale. Sí, no tengo más, ¿sí? Ya. Y ahora, hace mucho calor, entonces como que no tomo tanto mate porque hace mucho calor. Vale, Feñita, muchas gracias. Gracias a ustedes, en serio, muchas gracias. Y súper feliz y de verdad, felicitaciones porque se pasaron con hacer este medio. Es lo que se necesita en Patagonia. Gracias, Feñita. Un abrazo, hermana, y que siga siempre propagándose este saber, que no pare, y gracias por todo también. Un abracito grande. Fuerza para allá. A ustedes, me aguanto de mí. Me aguanto de mí, mamá, como vos, significa la fuerza que hay en ti. Ah. Un abrazo, hermanita. Feu callar. Feu callar. Bueno, ya como les comentábamos, estamos de vuelta aquí en este programa Trenzando Libertades, y ahora tenemos como el honor de poder conversar con un compañero de allá de Argentina, don Néstor Ruiz, que es parte de la Asamblea Ambiental de Jujuy y que seguramente nos va a poder comentar más sobre cómo se organiza ya el tema por la defensa de la tierra y de las comunidades, y también sobre lo que está pasando con el tema de la minería por allá, que también se puede asemejar mucho a lo que vivimos acá como comunidades, y ver cómo se está enfrentando la cosa. ¿Qué tal, don Néstor? ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, te cuento, nosotros nos organizamos en Jujuy hace muchos años ya, Juntos Podemos en un Ambiente Sano, que es la Asamblea Ambiental de Jujuy, y que, digamos, tiene una conformación horizontal, es decir, todos somos miembros, algunos cumplimos roles diferentes, algunos somos miembros informantes y otros cumplen otros roles, y abordamos toda la problemática ambiental, no únicamente la contaminación producida por los agrotóxicos o la megaminería, sino también la basura, digamos, la contaminación electromagnética, pero también trabajamos con el agua, que es el problema fundamental que nosotros tenemos en algunas regiones de Jujuy, y en ese sentido desarrollamos tecnología andina ancestral con prácticas de siembra, cosecha y cura del agua, para así poder mejorar la calidad del agua que disponen las comunidades, y también en el caso que se seque los ojos de agua, las vertientes, volver a proveer de agua para que la gente pueda consumir y producir. Nosotros esto lo hacemos trabajando junto a las comunidades indígenas que hay acá en Jujuy, y son muchas. Digamos, acordamos acciones comunes, cada uno tiene su agenda, pero en general la resistencia la hacemos juntos. Qué bueno eso, don Néstor, como ustedes están tratando de abordar todos los ámbitos, desde lo más doméstico, claro, como son la basura que nosotros mismos generamos, y también pasando por todo esto, y como dice usted, el agua, porque sabemos que el agua es vida. Por lo menos acá en la Patagonia vivimos otra realidad con el agua. Claro, aquí hay abundancia de agua, y tal vez por eso muchas veces la gente de estos lugares no ha valorado suficientemente por qué tenemos que cuidarla. Para que la gente se haga una idea mejor, ustedes en Jujuy están ubicados en la cordillera, ¿no? Ahí, ¿por qué ese problema con el agua que tienen, que dice usted? Bueno, Jujuy tiene tres regiones o cuatro muy diferentes. En la parte de la Puna, que compartimos con Salta, con Catamarca, con el suroeste de Bolivia y con el noreste de Chile, es una zona donde las precipitaciones son inferiores a los 200 milímetros por año. O sea que naturalmente tenemos un problema de agua. Ya. Y por otro lado, tenemos la quebrada de Humahuaca, que es un estadio intermedio en altura y precipitaciones con la zona de los valles donde el agua sobra. En general, las comunidades han podido sobrevivir en función de las vertientes, los ojitos de agua, vegas, los bofedales que se encuentran en la Puna y viven alrededor de ellos, pero producto de malas prácticas mineras, hay arroyos que han sido contaminados y hay otras que se han perdido sus fuentes por razón de la megaminería, y eso hace que impacte en regiones incluso alejadas hasta 200 kilómetros de las explotaciones mineras. Así que es una problemática muy grande. Sin agua no se puede vivir, pero tampoco se puede producir. Claro. Y acá la gente de la Puna es ganadera, sobre todo es trashumante, y eventualmente tiene cultivos y bueno, va renunciando a algunas prácticas a medida que se le va agotando el agua. Así que bueno, digamos, también trabajamos en eso fuertemente con las comunidades, y después, bueno, generamos actividades sociales, como ser, por ejemplo, plantar árboles. Actualmente hacemos actividades de reciclado, pero sobre todo el tema pasa por la lucha que sostenemos con el Estado y con las mega mineras que pretenden saquear nuestro territorio. Don Néstor, acá en la Patagonia nosotros llevamos ya un tiempo organizando y tratando de llevar este mensaje, el mensaje de cuidar el territorio, a la gente, a las comunidades. Pero nosotros lo hemos visto con el problema acá, hay muchas veces que la gente no entiende este problema y lo olvida o no lo toma en cuenta, como que no nos toman en cuenta a nosotros mismos y al mensaje en tal, ni a la tierra misma, porque está como llamando eso. En el caso de ustedes, ¿cómo se les ha dado el caso frente a la comunidad, más allá que sean indígenas, pero a la comunidad, a la gente, a la... ¿Cómo la gente ha respondido como al llamado? Porque acá nos ha costado mucho, igual llevamos poco tiempo, pero yo siento que ha costado mucho que el mensaje llegue claro a la gente. Bueno, hay diferentes respuestas. En general, las comunidades indígenas de Jujuy ya han sufrido en el pasado los efectos de la contaminación y del manejo de las mineras, y entonces tienen una actitud ahora combativa. Por otro lado, nosotros hemos notado, pero no únicamente en Jujuy, sino también en el noroeste, de que cuando las poblaciones son pequeñas, son pueblos, la gente, frente a la amenaza de la instalación de una minera, en general, digamos, participa en la organización de la resistencia y habitualmente se gana y se la puede expulsar a la minera. Ahora, en las grandes ciudades, como la capital de Jujuy, la gente permanece absolutamente indiferente a la problemática ambiental, porque la ve como algo lejano físicamente, geográficamente, pero también lejano a su problemática cotidiana, ¿no? Y eso hace de que a nosotros se nos dificulte mucho la tarea en la capital. Insistimos, por supuesto, salimos a volantear, damos charlas sobre temas ambientales y hacemos todo tipo de actividades para tratar de informar a la sociedad urbana sobre las problemáticas que van a terminar afectándolo también a ellos. Pero la verdad que la respuesta es bastante indiferente también. Yo le preguntaba eso porque acá se conoce mucho el caso de Famatina, quien sí, en un par de años expulsaron, no sé, a varias mineras de su pueblo. Sí. Y claro, usted dice que como la gente en las grandes ciudades o las ciudades un poco más grandes se vuelve totalmente indiferente a estos problemas, pues no siendo así en los pueblitos chiquititos donde sí les llega más de frente como esta amenaza, por así decirlo. Allá en el norte, en el norte de Chile, también se han expulsado mineras y también se han expulsado termoeléctricas, pero acá en la Patagonia como... Yo creo que ese es un camino más largo por recorrer y de concientizar a la gente. Por ejemplo, este caso Famatina me llama mucho la atención porque tuvieron mucha fuerza ellos para expulsar a toda esta gente. Y eso tiene atrás un fondo de trabajo comunitario de verdad, o sea, como comprometido más que nada. Claro. Bueno, es un proceso. Es un proceso de construcción. No hay que desmayar, hay que seguir adelante, porque la verdad es que nosotros somos la última esperanza de poder heredar a nuestros hijos una tierra más o menos con las mismas calidades ambientales que las que recibimos cuando éramos niños. Bueno, es un trabajo de toda la vida, es arduo, es sacrificado, pero entiendo que hay que vivirlo con felicidad porque realmente nos sentimos útiles. Aquí en Jujuy se han expulsado unas 2 docenas de mineras en total, diferentes lugares, y con las comunidades tenemos una postura bastante firme y siempre estamos en actividad y realizando marchas, cortes informativos de ruta y otras actividades que hacen una resistencia organizada, ¿no? Don Néstor, este programa se llama Trenzando Libertades justamente porque no solo busca conocer las diferentes problemáticas que enfrentan los pueblos y las comunidades, sino que también rescatar y aprender de las experiencias de organización. Pareciera que estamos tan lejos, pero en realidad las problemáticas que vivimos son muy similares como comunidades. Qué importante escuchar, por ejemplo, que ustedes ya le han dado la pelea y han echado para atrás a una docena de experiencias, o sea, de megaproyectos mineros. Para nosotros acá pareciera que la gente lo ve como crónica de una muerte anunciada, como que ya nos van a poner la bota encima y el destino es así. Entonces, importante aprender, por ejemplo, de la experiencia que ustedes tienen. Como organizaciones, don Néstor, ¿existen, por ejemplo, redes? Es decir, ¿se están fortaleciendo de distintos pueblos? ¿Hay comunicación? ¿Se apoyan entre sí? ¿Cómo se va tejiendo esa organización por allá? Bueno, nosotros como Asamblea Ambiental tenemos compañeros en diferentes lugares de la provincia y nosotros apoyamos en general a las organizaciones de segundo grado indígena, que son las que viven en el territorio que va a ser afectado y que son, digamos, las que tienen el peso de la lucha, y les damos asistencia científica y además ponemos el cuerpo junto con ellos en la lucha. Y cuando por alguna razón, digamos, no hay una comunidad indígena dispuesta a la resistencia, bueno, salimos nosotros y enfrentamos, porque lo cierto es de que en apariencia las megamineras son todopoderosas y supranacionales y están por encima de los estados y los estados les responden de manera servil, pero tienen pies de barro porque tienen que obtener financiamiento y cuando la resistencia es importante no lo obtienen y tienen que retirarse. Esa sería, digamos, nuestra experiencia, la que valoramos, en el sentido de que cuando la resistencia es prolongada en el tiempo, las mineras no pueden resistir y tienen que irse. Qué bueno, entonces, ese mensaje, sobre todo para acá, que hoy en día hay una invasión de minera que se quiere venir a instalar acá con el tema de distintos minerales. Sí. Y vienen, claro, aparece ahora del gobierno viniendo a decir acá que necesitamos el progreso, cuando en realidad nunca se han interesado y nunca se han preocupado por resolver las problemáticas que vivimos como comunidades. Y bueno, nos dividen porque acá muchas de las personas dicen necesitamos trabajo. Claro, hemos estado tan abandonados que mucha gente sí necesitamos trabajo, pero ¿a qué costo? Como decía usted, el agua no solo, bueno, es un elemento vital para vivir, pero también para nuestra producción como comunidad, ¿cierto? No tenemos un futuro. Bueno, pero ese es el argumento de los gobiernos. Los gobiernos siempre están con el argumento del trabajo, pero lo cierto es de que el trabajo es escaso. El precio que nosotros pagamos a nivel sanitario, ambiental, es letal. Es más retroceder que avanzar. Porque la verdad es de que no hay ninguna provincia que haya logrado un desarrollo a través de la minería, y eso lo único que ha hecho es empobrecer a las provincias que lo han tomado, como es el caso de San Juan, de Catamarca y en parte de Jujuy, digamos, donde creo que tenemos una resistencia más fuerte, ¿no? Y que no hemos permitido que se instalen la mayoría de los emprendimientos megamineros. Don Néstor, por acá nosotros supimos hace más o menos una semana sobre un cargamento de 100 toneladas de mercurio que viajaba desde la mina El Veladero, creo que se llama. Claro, que iba a pasar por Espaso Jama, iba a entrar a Chile y iba a ser retirado, o sea, mandado a Alemania, creo, por el puerto de San Antonio. El asunto es que nosotros supimos estas noticias no por los medios oficiales de acá, sino por los medios como de contrainformación del conflicto minero, y supimos también que esa era un material muy tóxico de transportar, que salió desde allá sin ningún tipo de información hacia la gente que se está transportando eso. creo que eran como 7 camiones los que se estaban transportando, sin ninguna información de cuidado, con solo unos policías que la estaban resguardando, pero la gente no sabía qué es lo que se estaba transportando. ¿Cómo se vio ese problema allá? Desde que salió de Veladero, a través de las redes sociales, hicimos una resistencia escalonada a medida que avanzaban. Eran 5 camiones escoltados por Gendarmería Nacional, y a medida que venían avanzando, nosotros íbamos informando a los estados provinciales. En el caso nuestro hicimos una demanda en la justicia federal, y además nos fuimos acercando los colectivos en El Paso, desde San Juan hasta Jujuy, para demostrarles de que no estábamos en total desacuerdo, que trasladen 100 toneladas de uranio ya usado. Eso quiere decir de que tenía partículas de otros tóxicos que se usan en la mega minería, o sea que peor que el uranio en estado puro, perdón, que el mercurio en estado puro. Atravesaron la Argentina, cruzaron por el Paso de Jama, pero le hicimos una férrea resistencia un poco para advertirles que en el futuro vamos a incrementar esa resistencia, porque no queremos de que esa basura tóxica atraviese nuestros territorios. Ahora, ha recorrido unos 2.000 kilómetros poniendo en riesgo a numerosas poblaciones por donde se trasladó, y siento de que tenemos que hacer una resistencia más férrea, pero además sirve para demostrar que la mega minería es una práctica insustentable, porque sus residuos tóxicos son imposibles de tratar localmente y son letales por millones de años. O sea, es un argumento más para demostrarle a la sociedad que la mega minería es una práctica saqueadora y contaminante, no tiene ninguna clase de justificación, y que los daños que produce son muy superiores a los escasos beneficios que pudiera dar. Claramente, don Néstor, como dice usted, bueno, me imagino que allá ustedes tienen muchos ejemplos también de, como decía usted, de cómo las comunidades finalmente nunca les ha llegado este progreso que tanto quieren enrostrarnos, sino que todo lo contrario, se han quedado con contaminación, empobrecidas, sin posibilidades de trabajo a largo plazo sustentable, por lo menos acá. Poblaciones afectadas con plomo en sangre, por ejemplo. Claro, acá letales consecuencias en el tiempo. Acá, por ejemplo, muy cerca del pueblo donde vivimos nosotros, existe una minera que opera hace 30 años. Y esa minera, por ejemplo, ese pueblo nunca ha llegado al desarrollo, digamos. Esa minera ahora se declaró en quiebra, se fue, los residuos quedaron allí. ¿Y quién se hace responsable, cierto? Eso claramente se filtra a través de las aguas, de los vientos, a las tierra, a los cuerpos de las personas, y ahora ya nadie se acuerda de eso. ¿Cómo han sido las experiencias de contaminación que han tenido ustedes por allá? ¿Cómo se ha visto eso? Bueno, nosotros tenemos, digamos, puntos geográficos donde la contaminación sigue drenando, pero tenemos dos ciudades afectadas. Una es Abrapampa y otra es Palpalá, en donde una parte considerable de la población fue alcanzada por la contaminación, y eso tiene consecuencias sanitarias letales. En el tiempo van a afectar no solo a la generación presente, sino también a las futuras. Don Néstor, claro, igual para la gente de acá, ahora se quiere instalar una minera en la cordillera, nosotros estamos en el mar, pero el río Cisne, digamos, ahí va a estar instalada en la parte alta, y aquí desemboca el río Cisne. Como usted dice, esa contaminación se traslada muchas veces muchos kilómetros. La gente acá piensa, claro, no, la minera se instala en el cerro, en la montaña, eso no tiene nada que ver con nosotros, pero sí existe esa relación, ¿no? Bueno, baja, es inevitable que baje por los cursos de agua superficiales o subsuperficiales y contamina a grandes distancias. Eso se verifica cuando se producen las precipitaciones, que libera ácidos de una manera no natural, se producen en los relaves porque es un mineral que fue extraído de forma antinatural vía las explosiones o vía la trituración de los sedimentos, que hace de que sin necesidad de ningún químico ya se produzca una contaminación a larga distancia. Si le sumamos a eso todos los químicos que se le adicionan para separar a los metales pesados, estamos hablando de una sopa imposible de tratar y que sí, efectivamente, va a llegar hasta el mar y va a afectar incluso a las poblaciones marítimas, ¿no? Uh-huh. No únicamente las humanas, sino también las domésticas y las silvestres. Claro, como va rompiendo ahí toda la cadena de la biodiversidad, ¿no? Don Néstor, para ir terminando un poco, sé si usted se quiere despedir. Es inevitable. Despedir sí. Con algún mensaje para la gente de acá, que aún estamos conociendo estas problemáticas. Si quiere despedirse con algún mensaje o alguna reflexión que quiera compartir con las personas que van a escuchar este programa por acá. Lo que cuento de nuestra experiencia es que la constancia en la lucha es la que garantiza victoria. Mi mensaje sería de que la vida es una, la tierra que recibimos no solo es una herencia de nuestros ancestros, sino que además está prestada por las generaciones que vienen a continuación, donde están las personas más queridas por nosotros, que son nuestros hijos, nuestros nietos. Y es nuestro deber defenderla porque Pachamama hay una sola, y si admitimos que la destruyan, no habrá un lugar donde ellos puedan vivir y realizarse como seres humanos sanos y con oportunidades. Gracias.

Bueno, amigas y amigos, estamos acá de vuelta en este capítulo de Trenzando Libertades y como les habíamos comentado, tenemos la posibilidad de contactarnos con Ingrid de Aiciencia, que tiene muchas cosas interesantes que comentarnos sobre lo que ellos hacen como fundación y también sobre lo que tiene que ver con nuestro entorno como región de Aysén y lo que se está viviendo actualmente y que nos corresponde a todos como miembros de esta comunidad. Estar alerta, informarnos y poder actuar sobre esto. Buenas tardes, Ingrid, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto de poder escucharlo y agradecerles que nos hayan invitado a nosotras como fundación para poder contarles un poco las actividades que nosotros estamos realizando en Aiciencia. Cuéntanos, Ingrid, Aiciencia, ¿cómo significa, cómo funcionan, cuáles son su razón de ser como fundación? Todas en el área de la biología y todas con posgrado. Y vivimos acá en Puerto Aysén y nos juntamos y empezamos a pensar cómo hacer para que la ciencia cobre como el valor que se necesita que tenga en una comunidad donde podamos transferir la información que está en los papers, en los centros de investigación, en las patentes, en las universidades, poderla transferir a la comunidad y que ésta quede al servicio de ellos y que también sea una herramienta de toma de decisiones y de resolución de problemas locales. Nosotros tenemos cuatro áreas principales, o sea, tres áreas principales de trabajo. Una es el área de la educación, el área de la producción y el área de la conservación. Esas son como nuestras tres temáticas, las cuales estamos abordando de alguna manera con proyectos distintos estas tres áreas, ¿ya? Y ahora, en realidad, lo que nos convoca es el tema de la conservación del bosque nativo y sobre todo de un insecto que es el primer insecto en Chile que está en peligro de extinción, que es el abejorro colorado. El abejorro colorado se llama Bombus albomi, que es le llaman los indígenas Duyin. Y tiene mucho que ver con el trabajo que realiza este abejorro a bajas temperaturas, hasta menos 5 grados, él puede polinizar árboles y es el principal polinizador de la Patagonia. Para toda la gente que está escuchando ahora el programa, comentar un poco que algo entendemos como del abejorro colorado, por acá en Puerto Cisnes se ve mucho también el que llaman abejorro invasor, entonces igual bueno saber, ustedes se han preocupado de informarse, de averiguar, de estudiar sobre este tema, porque a simple vista a lo mejor no le tomamos mucha importancia, pero realmente está pasando algo que puede tener consecuencias muy graves para nuestro territorio, ¿no? Y a futuro, especialmente para nuestros hijos, nuestros nietos. Claro, lo que pasa es que en Chile, desde a final de 1996 me parece que permitieron el ingreso del Bombus terrestre, que es el abejorro, que yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que hay mucho más acá en la Patagonia, que es el negro con rayas amarillas y blancas. Este abejorro es un abejorro invasor que el SAC permite su entrada para que las personas del norte, los productores de tomate y de otros frutos, polinicen sus invernaderos, especialmente en invierno. Entonces se produce que estos abejorros después vienen y los sueltan. Y por eso está llegando hasta acá, hasta la Patagonia, y le está pegando enfermedades a nuestro abejorro nativo, que es el abejorro colorado, le está pegando enfermedades que está produciendo la infertilidad de la reina y por lo tanto una disminución casi en un 90% de la población. ¿Y eso qué significa? Es como pensar, por ejemplo, cuando Einstein decía, ¿sí, qué pasa si se acaba la abeja después de aquí a 2 o 4 años, se acaba la humanidad más o menos porque no vamos a tener frutas y qué sé yo? Como acá no es tanto el trabajo, tanto el tema de la fruta o de la producción, es la continuidad del bosque nativo. Porque estos abejorros, no sé si los han visto, creo que la mayoría de la gente lo ha visto, que es el naranjo, que tiene como una chaqueta gordita, pelúa. Entonces esta chaqueta gordita, pelúa, les permite trabajar hasta menos 5 grados Celsius. Acá las abejas no pueden hacer muy bien el trabajo polinización porque para poder salir a trabajar necesitan 12 grados. En cambio el otro trabaja menos 5. Entonces, si empieza a disminuir nuestro abejorro nativo, ¿qué va a pasar con nuestro bosque nativo a futuro? ¿Qué los va a polinizar? Entonces esa es la gran pregunta que nosotros nos estamos haciendo, que estamos tratando de investigar, ¿por qué todavía permiten el ingreso de bombus terrestre? ¿Por qué el SAC lo está permitiendo? ¿Por qué el Ministerio de Medio Ambiente no hace nada? Entonces, nosotros, la comunidad, somos los llamados a poder ser como los garantes y decir, oye, paren con esto. no compremos tomates de invierno, los tomates se comen en verano, no en invierno. Y otros frutos también que son ocupados por bombus terrestre. Entonces, creemos que es necesario educarnos, que la comunidad sepa la importancia que tiene de, si uno ve una colonia de bombus terrestre o del abejorro invasor, matar la colonia, siempre hacen colonias bajo tierra, no matar al abejorro colorado, plantar, sembrar plantitas que son predilectas del abejorro colorado, como el chaquihue y la botellita, y eso, y el trabajo con los niños es primordial, porque ellos aprenden muy bien, les encanta el abejorro colorado. Entonces, eso, más que nada contarles eso. Oye, Ingrid, para que entendamos un poco, claro, porque parece quienes están tomando estas decisiones de dejar entrar a este abejorro, ahí seguro hay algunos intereses de por medio para, claro, ¿cómo dices tú?, polinizar los tomates dentro de invernaderos. Sí. Pero ¿cómo, claro, cómo funciona eso? O sea, en realidad, ¿necesitan de ese abejorro? ¿Qué función cumple? Disculpa la ignorancia, pero ¿cómo? Sí, ¿por, no, qué claro tan, que sí, ¿por qué es tan necesario ese abejorro dentro de este cultivo de tomates? Porque trabaja en invierno, las abejas no trabajan en invierno, ellos lo pueden reproducir, compran las colonias, la deben comprar barata, y vienen y estas colonias las meten adentro de los invernaderos, mejora, se supone que mejora el aumento de la cantidad de tomates, pero en el fondo su principal costo va en disminuir la mano de obra que se trabaja en los invernaderos, disminuye el costo a nivel de mano de obra. Y lo otro es que yo creo que hay una ignorancia de saber que hay otros muchos polinizadores, entre comillas, salvajes. Hay moscas polinizadoras, mariposas polinizadoras, que también pueden hacer un trabajo muy bueno entrando y saliendo del invernadero, pero claro, no es lo mismo a lo mejor agarrar varias mariposas polinizadoras y meterlas adentro, porque no son muchas las especies o insectos que uno pueda trabajar en panales, como las abejas, que uno va criando más abejas. Y lograron esto con el abejorro europeo, o sea, con el abejorro europeo, de hacer estos cajones y ir sembrando, metiendo colonias adentro de los invernaderos o en varios cultivos de arándano también. ¿Qué provoca este abejorro? Es que, como por ejemplo con las plantas nativas, como no está adaptado a las plantas nativas, al chilco, por ejemplo, lo hace robo, que se denomina que perforan en la base de la flor, perforan la flor para sacar el néctar. No entran por donde deben entrar. No sé si me entiendes. Entonces, obviamente, se cae la flor. Esa flor ya no sirve para que otro polinizador la pueda utilizar. El bombus dalbomi o el abejorro colorado, cuando se han visto en videos que penetra a la flor, lo hace con mucho cuidado, y eso que es mucho más grande que el otro. Lo hace con mucha delicadeza para poder ingresar y sacar el néctar. Y es ahí donde él queda en su chaqueta peluda, queda con los segmentos de polen, y va a otra flor a visitar, a buscar néctar, y deposita el polen en otra flor. Oye, ¿y ustedes más o menos tienen algún tiempo así estimado que se empiecen a ver estos daños en los bosques nativos de la región? O si ya lo están haciendo, porque al final de cuentas la gente va a empezar a aprender o a informarse un poco más de cualquier cosa que le interese cuando le empiecen a afectar su entorno. Entonces, por ejemplo, ahora no sé si es muy claro que el daño que está produciendo el abejorro, pero por lo que tú estás diciendo, en algún tiempo puede ser que sí sea más notorio. Sea catastrófico, claro. No sabemos realmente, los estudios, como los últimos estudios, nos indican en cuánto tiempo más se podría estimar que a lo mejor van a empezar a disminuir la floración de las especies nativas, y por lo tanto van a haber menos semillas, por lo tanto menos árboles. No se sabe, pero sí o sí va a ser un daño que se va a provocar a lo mejor a largo plazo, o a lo mejor más corto, más antes de lo que uno cree, pero lo importante es que todos los insectos que son especialmente nativos tienen una función y han ido evolucionando con la flora del sector. Entonces, pasar a llevar como ese ecosistema, ese equilibrio, al final sí o sí va a provocar un daño en nosotros. Claro, y igual resulta paradójico, ¿no?, que supuestamente el SAC, por ejemplo, acá la gente conoce el SAC como, no sé, por el organismo que está como encargado de proteger, que no ingresen cosas, claro, que pueden afectar a nuestro territorio. No sé, cómo uno viaja y le revisan las cosas para que no ingresen plaga o bichos. Entonces, que el SAC autorice el ingreso de este abejorro, que finalmente, claro, está generando una reducción de sus costos a los productores de tomate, pero en el fondo está generando un daño que incalculable para no solamente los bosques de la Patagonia, ¿cierto? Porque el abejorro finalmente va a llegar a todas partes, incluso a los otros países. Está pasando Argentina, exacto, está pasando Argentina, está pasando a Bolivia, me parece, pero ya Argentina hizo una voz de alerta y dijo, ¿por qué Chile está dejando ingresar a bambú terrestre y nosotros dejamos hace mucho tiempo de permitir su ingreso, que está provocando daño, y ahora por medio de la frontera, especialmente aquí donde no tenemos una cordillera, está ingresando bambú terrestre a Argentina? Y hay estudios que dicen que de aquí a 6-7 años va, por culpa de nosotros, va a llegar a Brasil. Y bambus terrestri, como es una especie que es polinizadora, no solamente ha tenido problemas en Chile, ha tenido problemas en Estados Unidos, porque a través de México empezó a ingresar, Estados Unidos demandó a México, y el problema que acaba con abejas nativas. Entonces, esto ya se ha visto en otros países, ya se sabe cuáles son los problemas, o sea, no es que Chile sea el primero y que no se sepa. Hay varios países que ya han tenido esta problemática, entonces no es por ignorancia, creo yo. Claro, aquí, o sea, sinceramente hay otros intereses, y qué bueno que ustedes, por ejemplo, a través de su Fundación Hay Ciencia, se estén interesando por investigar bien sobre el tema y educar, ¿cierto? Como dices tú, es muy importante educarnos. Nosotros cuando nos enteramos de esto, realmente nos pareció necesario de compartir esa información, porque acá existe como la costumbre de decir, ah, no, ese es el abejorro invasor, este es el abejorro nativo, pero todavía no tomamos conciencia del daño que se está generando y también de que ese daño sigue perpetuándose porque lo siguen ingresando con la autorización de las autoridades acá a Chile. ¿Cómo ven ustedes este trabajo? ¿Cómo podemos como comunidades empezar a organizarnos para hacer algo frente a esto? Mira, bueno, la experta del abejorro en Chile, que es la doctora Cecilia Smith, ella con su fundación ha llevado una pelea muy fuerte con esto, ha demandado, está haciendo una demanda ahora en la Videma. Yo creo que sumarnos a ella, está un chico que tiene su página web que se llama Salvemos a Nuestro Abejorro, es un Facebook, y él está haciendo un censo ciudadano. Lo que hace es de apellido Montalbán. Él está en Estados Unidos y desde allá lidera esta organización, donde lo que nos pide a nosotros los chilenos es como sacar una foto de cuando pillamos un abejorro y subirla a la página, y bueno, una foto que vaya con, ojalá, como con la ubicación, como con la localización. Entonces él va como sumando toda esta información y se va creando como una ficha o un sistema donde se sabe dónde están los abejorros colorados. Y gracias a eso sabemos que el abejorro colorado, por ejemplo, en el 2007 estaba de Temuco, bueno, antes se supone que estaba hasta la cuarta región hacia el sur. Después en 2007 estaba desde Temuco hacia el sur, y ahora en el último censo, que fue hace como 2 años, está desde aquí nomás, en la Patagonia, está prácticamente. Se ve muy poco en las otras regiones. Y yo los invito a visitar, por ejemplo, el Facebook de Salvemos a Nuestro Abejorro, para que suban comentarios, para que pongan fotos si ven un abejorro colorado, y escribirle al Ministerio de Medio Ambiente, o sea, decir, oye, un mail a la OIRS, decir, ¿por qué seguimos ingresando abejorro colorado, o sea, bombus terrestri? ¿Por qué no se hace nada en función del abejorro colorado? ¿Qué se está haciendo? O sea, eso. Claro, finalmente, todo siempre se habla, hemos escuchado hablar de que si desaparecen las abejas va a ser catastrófico, pero en este caso preciso estamos siendo cómplices nosotros, porque no estamos haciendo nada de esta desaparición que se está haciendo del abejorro colorado, y con ello se rompe una cadena muy grande que es la polinización de la Patagonia, de los bosques. Exactamente, que los bosques. Eso va a tener claramente consecuencias mucho mayores. ¿Cómo nosotros como comunidad, bueno, agradecerle a ustedes por la información, ojalá que podamos seguir en contacto, hacer actividades tal vez, sí, pero cómo vamos a ir informando a la gente de que tal vez con algo tan pequeño como este abejorro, pero que nos demos cuenta de la importancia que tiene cada especie en esta cadena, que es la naturaleza, ¿cierto? Que muchas veces pensamos, no sé, se contamina el río y no sé, se va en el río es grande y se va la contaminación. Pero cada cosa es una cadena y se va afectando. Y si nosotros no nos preocupamos de esto, las consecuencias, como decía Daniel, la gente se preocupa cuando las repercusiones llegan a su casa. Salgamos un poco de eso, salgamos un poco de la... Pensemos en nuestro hijo, nuestros nietos. Eso. ¿Cuál sería como ese mensaje, Ingrid, como para ir despidiendo el mensaje a las personas que van a escuchar este programa aquí en Puerto Cisne o en la región? Un mensaje de ustedes. Bueno, más que nada pedirles que tengamos conciencia de cada uno de los actos que hacemos con nuestra naturaleza, de saber que está este abejorro, que es muy importante para nuestra Patagonia, principalmente para la Patagonia Argentina también, y que somos nosotros como los responsables de poder poner esta voz de alerta, creo yo, porque si no hacemos nada van a seguir ingresando el bambú terrestre y nosotros vamos a seguir siendo como corderitos de decir, bueno, ya está adentro, ¿qué tiene? No sé, a mí no me molesta. Es fácil, yo creo, vivir así. Pero hacernos como un poco responsables de nuestro bosque, por algo elegimos vivir acá. Y lo otro que no les mencioné, pero por ejemplo, en la pradera también es visitada por bambú dalbomi, por el abejorro colorado. Y la pradera es la base de una cadena alimenticia, que son los pastos. Entonces, también es importante que haya polinización de los pastos, de los pastizales donde comen los animales, las vacas, donde están los granos para las gallinas, donde comen las ovejas. Y nosotros venimos después de esa cadena, somos nosotros los que comemos carne. Entonces también no es tan lejano solamente el bosque nativo que está allá en el cerro, sino también nos puede afectar a nosotros, porque ¿qué pasa con nuestra pradera donde comen las vacas? También es visitada por estos animalitos. Claro, y como dices tú, muchas veces, no sé, nosotros ponemos énfasis, nos alarmamos con mayor facilidad, no sé, ahora con la invasión de mineras que quieren hacer aquí en la Patagonia, que es como un tremendo máquina que quieren poner, pero con esta cosa que parece más pequeñita, que parece más, no nos alarmamos. Yo creo que es importante actuar y, como dices tú, empezar a difundir la información y nosotros exigir que se termine ya de partida el ingreso de ese abejorro invasor para el beneficio de estas personas, que en el fondo es un beneficio económico nomás que están teniendo. Si en ninguna parte, ningún otro país está aceptando el ingreso de este abejorro, aquí ya basta de que nos sigan metiendo el dedo en la boca, ¿no? Claro que sí. Y nosotros somos los garantes de cuidar la Patagonia, porque nosotros vivimos acá. A la gente del norte no le interesa porque no viven acá. Claro. Entonces, nosotros tenemos que ser como los cuidadores de fondo de nuestro árbol, de nuestro lugar donde habitamos. Oye, Ingrid, nosotros, bueno, agradecerte el contacto, la información. Vamos a estar muy atentos con todo lo que vaya ocurriendo, y igual te dejamos invitada también para que sigamos y veamos la posibilidad de organizar alguna actividad por aquí en la localidad. Ya, súper. Y... sí, estamos interesados en ir a Puerto Cisne y poder difundir un poco lo que hacemos, seguir trabajando con el abejorro colorado, con la fiesta del abejorro, que fue la que organizamos acá en Puerto Aysén. Vale, Ingrid, muchas gracias. Ya, listo. Vale, un abrazo. Chao. Ya, ok, chao. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh terapia yo. Ajá, mira. Ajá. Acá te amo. Te amo a reventar los lobbies y a esos payasos capitalistas como Piñera y Berlusconi. Quiero cantar esta balada, amar al Estado con bombas, barricadas y piedras contra sus ventanas. No siga las normas, soy de normal corazón. Prendo la llama de amor para darle calor con fuego al mall. Yo pongo un mensaje de honor en un calcetín para que explote el valor al consumo y reventar San Valentín. Usted siga su protocolo y yo sigo el romance de que a las leyes no las respeto y las violo. Voy con cariño y placer, un guiño y querer, una puesta de sol para hacer boom, ya te quema romper. No hay que creer en el deseo consumista, crea en el deseo de hacer el amor como una adicción anarquista. Dame un beso y no el peluche, yo no vendo el amor, con amor canto pa' que usted me escuche. Yo te vine a amar, amar, pillar el poder, pa' que no se venda la esperanza de vernos como un solo ser. Besa la rabia y toma la mano de las canciones, porque veo el amor como algo más fuerte que esos bombones. Yo te vine a amar, amar, pillar el poder, pa' que no se venda la esperanza de vernos como un solo ser. Besa la rabia y toma la mano de las canciones, porque veo el amor como algo más fuerte que esos bombones. Yo te quiero ver tapado con diario a ti y a los que la ven por proteger a sus millonarios. Yo quiero que mi sonata de amor pase frontera y de frente dar cada por cada corazón con pena. Amarte sin condiciones y acariciarte con palo y piedra, y que mi alma se funda en canciones con el fuego de una mecha. Tú dime si este cariño no es correspondido. Yo luché por amor y no amordazar mi sentido. Me desligo pa' siempre de su amor de corte hollywoodense y su torpe noción del corazón que se implanta en la gente. Te invito a mi velada con rock and roll en la vereda y plasmar nuestro amor forever con lata roja en la moneda. Usted inyecte más romance a las banalidades. Yo vine a martillar el poder y poder follarme a sus autoridades. Aprendan las caricias, no las vende la bola, ni Coca-Cola, ni el McDonald's. Yo los quiero ver reventar. Y yo te vine a amar, amar, pillar el poder, pa' que no se venda la esperanza de vernos como un solo ser. Besa la rabia y toma la mano de las canciones, porque veo el amor como algo más fuerte que esos bombones. Y yo te vine a amar, amar, pillar el poder, pa' que no se venda la esperanza de vernos como un solo ser. Besa la rabia y toma la mano de las canciones, porque veo el amor como algo más fuerte que esos bombones. Hermano, primaterapia, América Latina y desobediencia civil. Más que un concepto, una aplicación, guacho. En todas las calles, allá afuera, esas barricadas con fuego. Así le hacemos el amor al Estado. Yeah. Noticias. El programa se llama El Santo Libertad.